Esta es la cumbia que las minitas me dedicaron para cantar. Para el sex symbol santafesino que a las mujeres hace vibrar. Es el más bonito y divertido y una sonrisa nos va a sacar. En el vestuario cantemos todos, pocho la vez si es nuestro galán. En el vestuario cantemos todos, pocho la vez si es nuestro galán. Que se saque la remera mojada, que se saque la remera sudada, que sigamos con el cuerpo marcado en nuestra selección. Él siempre juega de punto volante, le encanta la picardía, cuídate. Por eso hoy te cantamos, macho argentino de corazón. Que se saque la remera mojada, que se saque la remera sudada, que sigamos con el cuerpo marcado en nuestra selección. Él siempre juega de punto volante, le encanta la picardía, cuídate. Por eso hoy te cantamos a vos la vez y de corazón. Y a ver, yo quiero ver cómo mueve la pancita con él. Y como dicen las chicas, abajo, abajo, abajo, abajo. Arriba, sácate la ropa así. Con los tatuajes mostras la historia de tu pasado tan especial. De lo difícil que fue tu vida, siempre de abajo peleándola. Con la sonrisa y buena onda, y con las garras que vos le das. Algún suspiro le habrás robado, alguna garota en el Maracaná. Algún suspiro le habrás robado, alguna garota en el Maracaná. Que se saque la remera mojada, que se saque la remera sudada, que sigamos dando el cuerpo marcado en nuestra selección. Y él siempre juega de punto volante, le encanta la picardía, cuídate. Por eso hoy te cantamos, macho argentino de corazón. Que se saque la remera mojada, que se saque la remera sudada, que sigamos dando el cuerpo marcado en nuestra selección. Él siempre juega de punto volante, le encanta la picardía, cuídate. Por eso hoy te cantamos, macho argentino de corazón. Por eso hoy te cantamos a vos la vez.